Opción 4, la aceptación, porque su opinión cuenta. Al finalizar este programa, daremos el resultado de dicha encuesta y nuestro compartir al respecto. Aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, ya que ello nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Los invitamos a que compartan sus experiencias en los grupos antes mencionados, además del chat que tenemos también disponible en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: tomar la vida tal como viene nos fortalece. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, Francisco, crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirlo. Así es, María Luisa, y hoy hemos elegido un hecho real, la crucifixión en la cruz, mayor muestra de amor incondicional. La historia de la humanidad está llena de gestos de amor, pero pocos tan profundos, tan radicales y tan transformadores como el de Jesús de Nazaret entregando su vida en la cruz. Este acto no fue un accidente ni una imposición, fue una decisión nacida del amor más puro. Un amor que no exige, que no condiciona y que se ofrece incluso en medio del dolor. La cruz, símbolo de sufrimiento, se transforma así en el mayor testimonio de amor incondicional. Jesús no solo predicó el amor, lo vivió hasta sus últimas consecuencias. En cada palabra, cada gesto y finalmente en su entrega. Mostró que amar es dar, es perdonar, es sostener, incluso cuando todo está perdido. Su sacrificio no fue una derrota, sino una afirmación profunda de que el amor tiene la última palabra. Dar la vida por otros es el acto supremo de generosidad. En ese momento, Jesús abrazó la fragilidad humana, cargó con el dolor del mundo y abrió un camino de reconciliación. No fue solo un acto histórico, sino un mensaje eterno. El amor verdadero no se mide por lo que recibe, sino por lo que es capaz de entregar. Hablar de la cruz es hablar de redención, de esperanza y de una invitación constante a amar más allá del miedo, del juicio o del ego. Es recordar que el amor auténtico no se queda en palabras, sino que se convierte en acción, en presencia y en entrega. Así, la cruz deja de ser solo un símbolo de muerte para convertirse en un puente hacia la vida, un recordatorio que el amor, cuando es verdadero, es capaz de trascenderlo todo. Así es, Francisco. La entrega de Jesús de Nazaret en la cruz representa una de las expresiones más profundas y desafiantes del amor. El mensaje de Jesús fue el amor. Jesús vino a enseñarnos a amar con su ejemplo. Y amar no siempre es fácil, ni cómodo, y muchas veces tampoco justo, pero sí, el amor es transformador. Me conmueve pensar que en medio del dolor eligiera el perdón en lugar del juicio y la entrega en lugar de la resistencia. Eso me hace cuestionar mi propia forma de amar, hasta dónde soy capaz de sostener al otro sin condiciones, qué tanto puedo amar sin esperar algo a cambio. Al entregar su vida en la cruz, Jesús nos invita a no invita a idealizar el sufrimiento, sino a resignificar el amor con una fuerza consciente, un amor que no busca poseer ni controlar, sino liberar, comprender y muchas veces soltar. Para mí, ahí está su grandeza, en mostrarnos que el amor más elevado no es el que se dice, sino el que se vive incluso en las circunstancias más difíciles. Desde esa mirada, la cruz deja de ser solo un símbolo de sacrificio y se convierte en una invitación personal a aprender a amar con más verdad, con más humildad y con más profundidad. Muchísimas gracias, María Luisa. Querida familia, nos vamos a una breve pausa comercial. Quédense con nosotros y enseguida

no es solo un sentimiento, sino una fuerza que actúa dentro de los sistemas, principalmente la familia, siguiendo ciertos órdenes y dinámicas. Desde esta versión, el amor busca siempre unir, incluir y dar amor, dar continuidad a la vida con amor. Sin embargo, cuando los órdenes del amor se ven alterados por exclusiones, desbalances o inversiones de lugar, ese mismo amor puede manifestarse de manera inconsciente a través del dolor, la repetición de patrones o el conflicto, en lo que se conoce como amor ciego, un amor que en su intento de reparar termina generando más sufrimiento. La mirada sistémica propone entonces un cambio profundo, pasar del amor ciego al amor consciente. Esto implica reconocer el lugar que cada miembro ocupa y honrar la historia tal como fue y permitir que cada quien asuma su propio destino. En este orden, el amor recupera su fuerza original, una fuerza que no invade, no carga, no sustituye, sino que sostiene, respeta y da espacio. Comprender las fuerzas del amor es, en esencia, aprender a mirar con amplitud, a incluir lo que fue excluido y a reconciliarnos con nuestras raíces. Es abrir la posibilidad de vivir relaciones más sanas y profundamente conectadas con la vida misma. Muchísimas gracias por compartir este poderoso tema, especialmente el día de hoy aquí en el Café de las Mañanas, en nuestra sección de Creciendo Juntos. María Luisa, ¿qué son las fuerzas del amor? Cuéntanos, por favor. Así es, Francisco, especialmente el día de hoy que estamos recordando este evento de máxima expresión de amor, la entrega de la vida de Jesús en la cruz por la humanidad, por todos nosotros. Bueno, ¿qué son las fuerzas del amor? Pues son principios invisibles, reglas universales que ordenan los vínculos humanos y permiten que el amor fluya de manera sana dentro de los sistemas familiares. Muchas gracias, María Luisa. ¿Por qué se habla de fuerzas del amor? Bueno, porque el amor no es un sentimiento, es una energía que actúa y que tiene impacto real en nuestras relaciones. Siempre se nos enseñó de que pues, el amor era la fuerza más grande, pero estamos aprendiendo como nueva terminología. Y te agradezco por poner este tema acá y sabemos que nuestra querida familia, quienes nos están escuchando desde Estados Unidos, México y Perú, que los vemos conectados en las plataformas de radio, también están igual que nosotros, que el equipo de Luna 9 Radio, tomando notas. Muchas gracias. ¿El amor por sí solo es suficiente, María Luisa? No, Francisco, no siempre es suficiente. El amor necesita orden para no convertirse en dolor. Bert Hellinger observó esta necesidad de ordenar el amor y por eso él le llamó los órdenes del amor. Más tarde vino Brigitte, su discípula, Brigitte Champeter de Rips, que descubrió que más que ordenar, más que orden, es una fuerza, son fuerzas del amor y por eso ella las llama las fuerzas del amor. Muchas gracias por aclararlo. Cuéntanos, María Luisa, ¿qué pasa cuando el amor no está en orden? Lo que vamos a ver, Francisco, es que se manifiesta como conflicto, enfermedad emocional o repeticiones de patrones que desafortunadamente complican más la vida, los vínculos con nuestras personas especiales, nuestras relaciones significativas. Eso es lo que podemos observar de ver cuando el amor no está en orden. Y aquí hablar un poquito, Francisco, a lo mejor quienes no están sumergidos en la terapia sistémica no ven lo que es o no se alcanza a comprender qué es eso de que el amor no está en orden. Bueno, por ejemplo, el amor se desordena cuando un hijo que crece dentro de la familia con los abuelos siente que tiene un lugar como hijo de los abuelos y ahí el amor se desordenó. O cuando un hijo estudia, es el único que estudió de los hijos y por haber estudiado, incluso los mismos padres le dan ese lugar de jerarquía en la cabeza, como si todas las decisiones tuviesen que pasar por ese hijo, subordinándose los padres ante ese hijo. Ahí también el amor se desordenó. O cuando la pareja, algún miembro de la pareja toma un lugar que no le corresponde, por ejemplo, la pareja mujer hace de mamá del hombre o el hombre hace de papá de la mujer. Esto es lo que nosotros comprendemos por un amor que se desordena. O, por ejemplo, un hijo adoptado que el hijo no se le inculca el amor a sus padres biológicos y simplemente se rechaza, se excluye a esos padres que dieron la vida. O alguien que cometió algún delito o algún daño a alguna persona y se le excluye. O estos hijos no nacidos, que se suele no hablar de ellos, también ahí este orden en el amor está alterado, Francisco. Entonces, estos son ejemplos para los que no están sumergidos en lo que es la terapia sistémica, puedan comprender de lo que hablamos cuando decimos que el amor no está en orden. Muchas gracias por aclararlo. Conocemos de lo que tú estás mencionando ahora con los ejemplos, es que podemos entenderlo más claro y lo hemos visto, creo que toda la vida, lo hemos visto desde cuando hemos sido niños, hemos ido creciendo, ya sea en nuestra familia o incluso también en nuestros vecinos o incluso en el medio de ciclo escolar. Así también lo hemos visto, ¿no? Cuando un hijo ocupa un lugar que no es y conforme has ido compartiendo con nosotros, y te agradezco, porque nuestra querida familia, como bien dices, que quizás es primera vez que está escuchándonos y no conoce esta terminología, es bueno aclararlo desde un principio. Muchas gracias por ello. Y ahora quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales órdenes del amor o estas fuerzas de amor que tú mencionas? Claro que sí, Francisco, como comentaba, Bergelinger les llamaba los órdenes del amor y más tarde, después del fallecimiento de Bergelinger, Brigitte, una de sus discípulas, continuó observando cómo funcionaban estos órdenes y ella decide llamarle las fuerzas del amor. Brigitte nos hace saber que la terapia sistémica está viva, como vivos están los sistemas y va evolucionando conforme evolucionan también los sistemas. Pero observó que estas fuerzas están presentes, las conozcamos o no, y hacen su equilibrio o ejercen este reorientar el sistema familiar para equilibrar, para buscar que se tomen en cuenta, incluso si no las conocemos. Y estas fuerzas que menciona Brigitte son la fuerza del asentimiento a la vida, y este es la principal fuerza. La fuerza de sentimiento a la vida, que ya les iré explicando a detalle cada una de ellas. Otra de las fuerzas es la fuerza del orden o de jerarquía. La tercera fuerza es la fuerza de pertenencia. Y la cuarta de las fuerzas es la fuerza del equilibrio entre el dar y recibir amor. Muchas gracias a María Luisa. Quisiera que nos explicaras a profundidad qué significa asentir a la vida. Claro que sí, Francisco. Asentir es mucho más que aceptar. Asentir es respetar y agradecer a cada uno y cada cosa por existir tal cual es, tal como ha sido pensada y creada dentro del destino colectivo, por y hacia algo más grande. Asentir a la vida tal cual fue y tal cual es justamente lo que nos conecta con la vida. Muy importante ello, muchísimas gracias. ¿Y qué significa la pertenencia? Sé que lo hemos mencionado anteriormente, pero quisiera que nos explicaras, y como digo, para la persona que por primera vez nos está escuchando, quizás es un poco difícil por la terminología, pero poco a poco, conforme nos vaya escuchando todos los viernes, pues va a ir descubriendo más y más acerca de ese tema, pero cuéntanos o explícanos qué significa la pertenencia. Así es, Francisco. La terapia sistema utiliza términos que quizás no son tan bien entendidos de primera instancia, sino que hasta que nos vamos sumergiendo en la terapia sistémica. Bueno, pues la pertenencia desde la terapia sistémica nos habla de que todos los miembros de un sistema tienen derecho a formar parte, todos pertenecen sin exclusión, hayan hecho lo que hayan hecho. Y esto, Francisco, he de comentar que fue una observación que hizo Bert Hellinger, porque Bert Hellinger, cuando en sus inicios de la terapia sistémica de las constelaciones familiares, él mismo enseñaba que todos tenían derecho a pertenecer siempre y cuando no hubiesen quitado la vida a alguien o abandonado a un hijo. Tiempo después se da cuenta de que incluso él estaba excluyendo con esta orden del amor que difundía de esta manera. Y se da cuenta que trae efectos nocivos muy fuertes para el sistema familiar cuando se excluye a alguien, incluso si esa persona quitó la vida a alguien o abandonó a sus hijos, que en aquel entonces, en los inicios de las constelaciones familiares, se entendía como algo imperdonable, tanto abandonar a los hijos como quitar la vida, porque se sabía que no tenemos el derecho de quitarle la vida absolutamente a nadie y que la función de los padres con los hijos es vital, y abandonar a los hijos sí o sí iba a dañar grandemente esas vidas de esos hijos. Sin embargo, con el tiempo, con esa observación de lo que sucedía en los sistemas familiares que vivían el orden del amor de esta forma, se dio cuenta que estaba en un gran error y pidió perdón a todas las personas a las que pudo haber afectado con esta comprensión, y se encargó de difundir ampliamente a todos sus alumnos que había que actualizarnos, y que él mismo hacía saber que sí, todos pertenecemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, Francisco, que no tenemos derecho de juzgar a nadie, de excluir a nadie, y que era súper, súper importante que se trabajara la terapia sistémica de constelaciones familiares bajo este orden del amor, como lo llamaba, o este principio. Todos pertenecemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, Francisco. Muy importante ello, y qué bueno que pudo rectificar, corregir, y para poder evolucionar. Y pues gracias a eso tenemos nosotros, los aprendices, de acceso a esta información. Muchas gracias por ello. Y cuéntanos, ya que mencionas de excluidos, ¿qué ocurre cuando alguien es excluido, María Luisa? Claro que sí, Francisco. Y bueno, también he de comentar que desafortunadamente hay terapeutas sistémicos que dijeron, no, nosotros así lo aprendimos y así nos funciona y no estamos de acuerdo con esta actualización de Bert Hellinger, y siguen desarrollando las constelaciones familiares desde el orden de la pertenencia, de la manera que ya nos dimos cuenta que no es correcta. Sin embargo, bueno, pues esto es prestar atención cuando nos ponemos en manos de un terapeuta sistémico de constelaciones familiares que esté actualizado. Es muy, muy importante que esa persona esté actualizado. Cuando nos dicen, no, yo estudié constelaciones familiares hace 20 años y vengo practicando hace 20 años, pero esa persona no se ha actualizado. Bueno, Bert Hellinger lo dijo, que las constelaciones familiares vividas de la forma primaria, como se estaba utilizando en sus primeros tiempos, es peligroso, Francisco, y es peligroso tanto para el consultante como para el terapeuta. Se viven efectos nocivos cuando excluimos. Y bueno, y esto también tiene que ver con tu pregunta, ¿qué ocurre cuando alguien es excluido? Bueno, pues que otro miembro del sistema inconscientemente puede repetir este destino de la persona excluida o cargar con su historia. Incluso hemos visto, o Berger Hellinger observó, que quienes practicaban la terapia sistémica, incluso él de esta manera excluyendo, tenía consecuencias incluso en la salud, Francisco. Así es de que, bueno, él advertía con mucho ahínco la importancia de actualizarnos y no excluir a nadie. ¿Qué podemos observar en términos prácticos en la vida de una persona que excluye? Por ejemplo, aquel hijo que excluye a su padre porque su padre lo abandonó, porque nunca se hizo cargo, porque hizo un mal trabajo como padre. Desafortunadamente, esa persona no va a tener la fuerza para vivir la vida, Francisco, porque la fuerza para vivir la vida viene del padre. Es decir, no llegará dinero a sus manos, no llegará éxito, no llegará ese crecimiento en cuanto a lo profesional o la laboral, porque lo profesional o lo laboral está estrechamente ligado al padre. Será una persona que no sea muy sociable, que viva de una forma muy ermitaña, muy aislada, porque el socializar también está relacionado con el padre. Entonces, es un ejemplo de lo que podemos ver cuando una persona excluye a otra persona del mismo sistema familiar. O, por ejemplo, si excluimos a, por ejemplo, un tema que es bastante controversial, cuando excluimos a los bebés abortados voluntaria o involuntariamente, no se habla de eso, pues de repente vemos cómo el hijo que le sigue le cuesta mucho trabajo la vida, es ese mismo hijo o no logra disfrutar su vida, tiene problemas de salud o tiene problemas al relacionarse con las parejas o incluso su orientación, su orientación sexual se cambia, siendo mujer se vive lesbiana o siendo hombre tiene una orientación homosexual. Esto es por representación a ese ser del cual no se habla, se olvidó y que pudiera tener un sexo diferente al nuestro y nos lleva a una homosexualidad. Este puede ser una causa de la homosexualidad, no es la única, pero ejemplos como estos podemos ver cuando alguien es excluido, Francisco, y muchísimos más casos, pero bueno, te comento estos. Muchas gracias por compartir, María Luisa. Muy importante este tema y pues desconocíamos, ¿no?, de la de qué sucedería al excluirlo. Estamos aprendiendo constantemente y te agradecemos por ello. ¿Y qué es eso de la jerarquía en el amor? Cuéntanos, María Luisa. Claro que sí, Francisco. La jerarquía en el amor o el orden en el amor, lo que nos dice es que es importante que reconozcamos que quienes llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después. Y aquí te pongo un ejemplo que suele dar bastante para que este tema se vuelva candente o controversial. Por ejemplo, cuando hay una familia reconstruida, un hombre que se vuelve a casar, antes tuvo una esposa, y si con esa esposa tuvo unos hijos, para la nueva esposa le suele ser difícil reconocer que antes existió otra persona que ocupó el lugar de pareja con su marido y que hay que respetar esa presencia y también a esos hijos fruto de esa relación. Si esa nueva pareja reconoce y no está en conflicto con esa historia de su pareja, la relación va a fluir muy bien entre esta persona con su pareja y con esos otros miembros de la familia. Así es de que súper, súper importante el reconocer quiénes llegaron antes que nosotros. O por ejemplo, este hijo del que hablábamos, que crece con los abuelos y que cree tener un lugar como hijo de los abuelos en ese sistema familiar y que quizás con su madre biológica no respete esa jerarquía y la trate como hermana, por ejemplo, pues ahí estamos hablando de que no se está respetando este orden, esta jerarquía en el amor. Siempre los que llegaron antes que nosotros tienen prioridad sobre los que llegaron después. Esto sucede también, lo vemos reflejado en las empresas. Cuando de repente llega un nuevo gerente general o director y antes había otras personas que quizás aspiraban a ese puesto y que tienen muchos años ahí, bueno, habrá que hacer un trabajo para que no se reciba mal esa autoridad que llega de fuera y que toma un lugar que quizás otros venían trabajando para lograrlo. Este es otro de los ejemplos que podemos ver, Francisco. Entonces, súper, súper importante el reconocer que quienes llegaron antes que nosotros tienen prioridad sobre los que llegaron después. No así en el matrimonio, cuando, y esto es bien importante, cuando una persona forma su propia familia, se casa o se une en pareja, los anteriores, es decir, los padres de ambos, forman parte del sistema familiar, sí, pero no con esa prioridad. No son primero los padres que la pareja, sino que los padres tendrían que ponerse al servicio de procurar o aportar para que ese nuevo sistema familiar que se acaba de formar, esa nueva pareja que va a formar una nueva familia, se pueda fortalecer. Es decir, los padres están al servicio de esa nueva familia que se forma con esta pareja. Aquellas personas que se unen en pareja y que dan prioridad a sus padres, sí o sí, la relación de pareja se va a dañar gravemente, incluso a llegar a terminar porque no se está respetando este formar un nuevo sistema y este sistema toma prioridad. Y esto lo vemos reflejado para quienes son muy religiosos o adeptos a la Biblia. Lo podemos ver con el ejemplo de Abraham. Abraham, cuando forma su familia, Dios le pide que deje todo, deje a sus padres, su tierra, su casa, sus pertenencias y inicie el viaje hacia una nueva vida, nuevas tierras, donde iba a comenzar su propia familia. Pues igual, las personas cuando se unen en pareja, es importante que comprendan que hay que dejar atrás a los padres y comenzar una nueva familia. Y dejar atrás a los padres no solamente significa físicamente, sino significa darles el lugar prioritario a la pareja y también que todo lo que nos enseñaron nuestros padres, los principios, los valores, pues van a estar en un tiempo de adaptación para poder crear nuevas reglas de convivencia, de cómo vivir, nuevos principios y valores que empaten con la otra persona, es decir, mis creencias, mis valores, mis costumbres, no van a prevalecer completamente cuando me uno en pareja, sino que vamos a tener que hacer una mezcla de ambos para que funcione ese sistema familiar integrado de dos partes para esa nueva pareja que formará una nueva familia, Francisco. Eso es lo que te puedo manejar, comentar sobre la fuerza del orden o la jerarquía a grandes rasgos. Es muy profundo, por supuesto, y cada una de las fuerzas del amor nos puede llevar a un programa completo. No es mala idea. Vamos a hablarlo con el equipo y tomarte la palabra, porque la verdad que hay mucho y de compartir, y como bien dices, es muy profundo y hay tanto que hemos visto. No conocíamos la terminología ni hasta qué tanto puede o no afectarnos, pero lo hemos visto. Por ejemplo, en Latinoamérica se ve mucho eso, de que por más que se juntan y es esa cadena o ese vínculo que tienen con mamá y con papá, que es muy difícil romperlo, y por eso pues nos damos cuenta que tantas relaciones se rompen, porque dicen, no, mi mamá dice esto, le da más prioridad, y descuidan a la pareja, y eso pues conlleva a, como bien dices, separación o incluso divorcio, que lo vemos muchísimo en nuestra comunidad, con nuestros familiares, incluso compañeros de escuela, ¿no? Que hemos tenido, ya son adultos y tienen todo, y los de familia tienen todo para tenerlo, pero por este pequeño detalle, es que vemos, qué pequeño gran detalle, perdón, es que no hay este conocimiento. Una vez más, reitero, se debió haber tenido esta información mucho más antes, incluso cuando estábamos en la escuela, para poder Así es. transformarlo. Y qué bueno que estén profesionales como tú, serios y comprometidos en su misión de educar y transformar vidas, porque eso se necesita. Cuando uno ya, por experiencia propia lo digo, toma esta terapia sistémica y ve la transformación, que es lento, no te voy a decir que es rápido, no es en 1, 2, 3, como decimos acá, de la noche a la mañana, no, tiene su proceso, cada quien somos su tiempo, ¿right? Pero cuando se lo toma en serio y lo va haciendo y ve esa transformación, uno que se siente más alivio, como lo mencioné en varios programas, es como que te quitaras 300 libras encima, ¿cómo se dice? Sí, 300 kilos encima, para que me entiendan en así es. Hispanoamérica. Y es muy importante. Y esto de las jerarquías del amor es tan, como creo que de verdad se tomaría todo un programa entero para poder entenderlo completamente. Y como te reitero, lo hemos visto, pero no teníamos, digamos, el conocimiento para darle un título, un nombre. Pero lo hemos comprobado conforme hemos visto, y quienes hemos salido al extranjero lo vemos más todavía. Aquí que tenemos tanta diversidad cultural, eso se ve muchísimo. Gracias por compartirme, Realiza. Y quisiera preguntarte, ¿por qué es tan importante respetar este orden? Ya sé que has mencionado unas que otras, pero quisiera que un poquito más pudieses ahondar en ello para que nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes constantemente están escuchando el programa, puedan tener un mayor horizonte, y quienes por primera vez nos están escuchando y o nos van a escuchar, porque también, si por algún motivo no pueden estar en vivo y les llega este video, este audio, y van a escuchar por primera vez toda esta terminología, van a poder entender un poquito más ella. Así que quisiera que, por favor, que nos explicaras por qué es tan importante respetar el orden. Claro que sí, Francisco. Bueno, ¿por qué es importante? Porque respetando el orden vamos a tener armonía en nuestro sistema, cualquier sistema, sistema familiar, empresarial. Cuando no se tiene este orden, desafortunadamente el sistema se altera y este sistema va a entrar en desarmonía. Y hablar de desarmonía, te doy ejemplos. Por ejemplo, una hija que está conflictuada con mamá, que se siente más que mamá, se siente más capaz, más inteligente, más actualizada, más algo, lamentablemente esta hija sí o sí va a enfermar o de una enfermedad emocional, mental o física. Así es de que, bueno, pues este es uno de los ejemplos de cómo se ve esa desarmonía, porque a lo mejor si solo lo dejo en desarmonía, pudiéramos pensar pues que hay conflictos, ¿no? La realidad es que estos conflictos pueden ser muy severos, como una enfermedad, o en el caso de algo que tenga que ver con papá, pues nos va a afectar tanto la llegada del dinero a nuestras manos, nos va a afectar la profesión, el buen desempeño en la profesión, el buen desempeño en la vida social, el respeto hacia las reglas, hacia la autoridad. En caso de algo relacionado con mamá, pues nos va a afectar tanto con la salud, o nos puede afectar con la pareja, o con la abundancia, o con las ganas de vivir, Francisco. Entonces, cuando hablamos de desarmonía, no es algo así como que pleitecitos sencillos en la familia o en ese sistema, sino que los efectos se pueden ver de esta manera. Una enfermedad es desarmonía. Así es de que prestemos atención al respetar ese orden. Nuestros padres siempre serán mayores que nosotros, nos guste o no. Ellos llegaron primero y ellos tienen esa jerarquía de orden antes que nosotros, y habría que respetarlos, Francisco. Qué importante entender este tema, y nuevamente reitero mi agradecimiento por que lo compartas el día de hoy aquí. Mencionas de enfermedades, haciendo un paréntesis, a una persona, una mujer, en este caso, que le salga lo que se dice en inglés, unknown, desconocido, ya sea a nivel del cerebro, a nivel de la pierna, incluso que le han hecho todo tipo de exámenes, como tú dices, aparecen esas enfermedades. ¿Tendría que ver algo eso? El que ni siquiera los médicos aquí lo puedan encontrar su origen u tratamiento. Sí, claro que sí, Francisco. Todas las enfermedades tienen una connotación o un origen emocional. Y cuando nos encontramos con de origen desconocido, no sabemos por qué sucedió. Yo siempre les digo a las personas que llegan a consulta con este diagnóstico, que los médicos no les supieron dar una explicación de qué originó ese síntoma. Bueno, para nosotros, los terapeutas sistémicos, eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque significa que esto es completamente emocional y lo podemos trabajar, y ese síntoma, cuando menos, disminuye, Francisco, y en los mejores de los casos desaparece. Estas enfermedades desconocidas, pues no son solo desconocidas, y los síntomas no aparecen de repente, sino que tienen un origen emocional, muchas veces transgeneracional. Es decir, que, por ejemplo, un niño que nace ya enfermito de alguna enfermedad de este tipo desconocidas, bueno, pues no es del niño, obviamente, es de la madre. Y aquí habría que trabajar qué es lo que detonó este síntoma y trabajar el origen. Por eso a mí me encanta la terapia sistémica, Francisco, porque es una terapia que se va a la raíz, a la raíz de ese síntoma que se está mostrando. Así es de que, de verdad, cada vez que un médico les diga esta enfermedad es de origen desconocido, bueno, pues es una invitación a trabajar sus historias. Si ya es una persona adulta, es sus historias, lo que vivió. Porque lo que vivió, sin duda, le dejó dolor que le detonó con el tiempo este síntoma. Si son niños, aquí es trabajar con la madre, porque es la madre quien vivió esas experiencias y le heredó al hijo. Es decir, los hijos en su infinito amor, de forma inconsciente, cargan lo que los padres no son capaces de ver o de trabajar en ellos o no han podido solucionar. Entonces, bueno, es una buena noticia desde la terapia sistémica, es una buena noticia que nos digan que ese síntoma es de origen desconocido, porque eso significa que tenemos muchas posibilidades de que ese síntoma disminuya o desaparezca trabajando con lo que lo originó. Son buenas noticias. Muchas gracias, María Luisa. Me imagino que ustedes tienen muchísimo que estudiar y constantemente capacitarse, porque cada vez que te escucho hablar, y más adelante vamos a compartir algo que viene adicional a este programa, pero eso más adelante. Te escucho hablar y los programas, los seminarios que das, las clases que nos das a nosotros. Es como que creo que cada 6 meses tienen que coger ustedes actualización, ¿vale? Porque esto va cambiando y va creciendo y cada vez se ve más y más y más. ¿O me equivoco? Sí, así es, Francisco. Sí, la terapia sistémica, como dije, está viva porque los sistemas están vivos. Y sí, es importantísimo que un terapeuta esté en constante formación, en constante actualización. Una, porque pues somos también seres humanos y también nos pasan cosas, o el estar recibiendo tanta información de experiencias de las personas que consultamos, pues también es importante que nos atendamos nosotros y descarguemos todo esto que traigamos, pero también porque efectivamente la terapia sistémica está viva y hay que estarnos actualizando. Yo no te podría decir que cada 6 meses, sino a nosotros se nos recomienda cada mes, Francisco, estar haciendo Wow. algo para estarnos nutriendo o estar creciendo, actualizándonos en lo que es la terapia sistémica. Sí, por ejemplo, ahorita viene mucho todo este tema de orientación de género que hace 10 años no No era tan teníamos. visto como ahorita, así es. O estos temas de nuevas formas de procrear, de la fertilización in vitro, vientres subrogados y todo esto, tampoco era tema hace unos 10 años. Así es de que sí, se nos viene avanzando los sistemas y pues nosotros es importante que le sigamos el paso y también estemos actualizados. Muchas gracias. Wow, me he quedado anodadado, como dicen, porque yo pensaba que era 6 meses o incluso iba a ser yo, decía un año, pero wow, cada mes tienen que estar haciendo algo. E incluso creo que quisiera que mencionaras brevemente antes de continuar con las preguntas, porque tenemos muchas preguntas para ti, pero como siempre. Pero me refiero a que ustedes también cogen terapia. Ustedes no es solamente de que la imparten, sino que ustedes también cogen. O sea, esa es la terapia. Hacen su planeación y he visto que dan clases, dan talleres, están haciendo sus terapias sistémicas al público, a nuestro equipo, por ejemplo, pero también ustedes cogen terapia. Sí, Francisco, y esto es importante de mencionarlo porque un terapeuta que es responsable se va a trabajar a sí mismo. Como dije, somos seres humanos, también nos suceden cosas en nuestra propia vida, además de que estar trabajando todo estos temas, a veces si no nos trabajamos, pues pudiera ser muy pesado, podemos llegar a cargarnos con alguna historia, algunas situaciones de nuestra de nuestro diario vivir en consulta o con nuestra vida propia, que es importante estar trabajando. Por supuesto que sí. Para yo poder estar bien, para las personas que atiendo, Francisco, necesito estar trabajando en mí y también yo misma tomar terapia. Esto es algo que no se menciona mucho, pero que sí es importante mencionarlo porque a veces los terapeutas somos bastante exigentes con nosotros mismos, nos exigimos estar bien, pero muchas de las veces en nuestro amor generoso, en nuestra forma de amar, de estar al servicio, solemos olvidarnos de nosotros, Francisco, y es importantísimo que no nos olvidemos porque no podemos seguir ayudando, acompañando a que las personas encuentren el bienestar en su vida, la plenitud, si nosotros mismos no estamos ya ahí. Así es de que, pues sí, es súper importantísimo que trabajemos en nosotros. A mí me gusta mucho esta terapia sistémica porque para poder estar consultando, yo ya tuve que pasar por un proceso de trabajo personal, de purificación, que para cuando llega una persona conmigo, ese tema que esa persona trae, no solo lo estudié, sino ya lo trabajé en mí. Si viene una persona que me habla de sus conflictos con papá y mamá, yo ya tuve que haber pasado por esa sanación, esos procesos personales de sanación, Francisco. Así es de que se van a encontrar con una terapeuta que no se va a proyectar en ellos, que no tampoco no se va a aliar para fomentar mucho más conflictos, sino al contrario, que les va a mostrar el camino que ella misma incluso ya recorrió o él mismo. Importante que recalques ello, es muy cierto, se necesita conocerlo y como dirían mis maestros de metafísica, una cosa es conocer el camino y otra es que te estén guiando por el camino porque ya lo pasaron. Así que es importante que nuestra querida familia sepa que nuestra querida María Luisa también coge terapia, también se capacita cada mes, no seis como yo pensaba. Así que vamos por buen camino, querida familia. María Luisa, ¿qué implica el equilibrio entre el dar y recibir? Bueno, Francisco, esta es otra de las fuerzas del amor, este equilibrio entre el dar y recibir amor. Bueno, pues ¿qué implica? Implica que las relaciones se sostienen cuando hay reciprocidad. Es súper, súper importante, lo vemos en las relaciones de amistad, en las relaciones de trabajo y en las relaciones de pareja, sobre todo. Es tan fino el equilibrio entre el dar y recibir que se va a mostrar en esa relación cuando no está siendo recíproco. Cuando alguien da más de lo que recibe, bueno, de repente se empieza a sentir usado, se empieza a sentir desgastado y la otra persona inconscientemente empieza a sentirse que se tiene que ir de ahí. ¿Por qué? Porque ha recibido tanto que está endeudado y esa deuda ya es impagable y no queda de otra más que irse de ahí. Decía mi maestra Tere Bretón, a quien le mando un caluroso saludo y abrazo, que nos dan con el costal del agradecimiento, es decir, nos engañan, simplemente nos ghostean, etcétera. ¿Por qué? Porque la deuda ya es impagable y ¿quiénes fuimos responsables de endeudarlos? Nosotros. Entonces, súper importante cuidar ese equilibrio entre el dar y recibir. Yo les digo que ese equilibrio tiene que verse como un partido de tenis, así con ese dinamismo, das y esperas a recibir para volver a dar. Muchas de las veces, quienes no aman de forma sana, dan y vuelven a dar y siguen dando. En este sentirse que aman mucho a esa persona o que son muy buenas, pero eso va a generar ese desequilibrio. Entonces hay que cuidar ese dar y recibir. Ese dar y recibir de padres a hijos funciona diferente. El padre da y el hijo recibe. Y el hijo va a dar, pero va a dar a su nueva familia, a sus hijos, eso que recibió los padres. A veces cuando los padres esperan recibir de los hijos, es que yo tanto que me sacrifiqué por ti, tú que ni siquiera vienes a verme o no te encargas de mí, etcétera. Esos padres están en un lugar que no les corresponde porque lo que damos a los hijos lo van a pasar con sus propios hijos o sus proyectos, no al revés. Y yo les pongo el ejemplo de una cascada. La cascada siempre va de arriba hacia abajo. Nunca hemos visto una cascada que alimente de abajo arriba. Entonces tengamos en cuenta cuando somos hijos que no somos responsables de nuestros padres. Sí, les debemos muchísimo, les debemos la vida y todo lo que nos dieron, pero es que todo eso que nos dieron no es posible que lo paguemos. Podemos entregar nuestra vida a ellos. Podemos entregarnos por completo, olvidarnos de vivir nuestra vida, porque eso va a implicar cuando vivimos en esta dinámica de querer hacernos cargo de los padres o querer regresarle lo que nos dieron, pues desafortunadamente nos va a llevar a que no podamos vivir nuestra propia vida y ni siquiera vamos a lograr pagar esa deuda porque es impagable. Esa deuda se paga con los propios hijos o con los proyectos que damos al mundo. Quienes los padres que se ponen en esta situación de es que yo tanto que me sacrifiqué, efectivamente, vivieron la paternidad desde el sacrificio, y desde el sacrificio sí o sí vamos a cobrar la factura tarde que temprano. Como padres hay que hacernos consciente que los hijos nosotros decidimos traerlos, y como nosotros decidimos traernos, nosotros nos responsabilizamos. Es decir, soltamos el sacrificio por responsabilidad y nos hacemos cargo comprendiendo que esos hijos no necesariamente van a venir a regresarnos un poco de lo mucho que le damos. Si lo hacen, será porque les nace su corazón, pero no por una obligación, sino porque se les detona en su corazón el querer regresar cuando pueden regresar algo de eso que recibieron. Y esos hijos irán a dar todo eso que recibieron de los padres a sus propios hijos y sus proyectos. Así es de que, Francisco, esto te puedo comentar así a grandes rasgos de este equilibrio entre el dar y recibir. En la pareja se nota muchísimo el desequilibrio. Y pues tarde que temprano esta relación va a terminar cuando uno da más que el otro. Así es de que tengamos en cuenta este poder dar y recibir, mantenerlo en equilibrio para que la relación pueda continuar. Y es bien fácil, Francisco, cuando recibimos algo bonito de nuestra pareja, una acción de servicio, un cariño, un regalo, cuando recibimos algo de nuestra pareja, sí o sí, si hay amor, se tendría que detonar en nuestro corazón el deseo por regresar algo a esa pareja. Y regresarlo con ese dinamismo del partido de tenis del que les hablaba, en un partido de béisbol que es más lento. Regresar también, y la otra persona que acaba de dar, esperarse a recibir antes de volver a dar. Esto es sumamente importante. Así es de que, pues, invitadísimos todos a revisar sus vínculos, sus relaciones, y ver con qué armonía están llevando esta fuerza del amor del dar y recibir. Entonces, solamente de los padres dan, los hijos reciben, y los hijos dan, pero dan a sus propios hijos y a sus proyectos. Importante ello, entenderlo, María Luisa, y que el ejemplo tan fácil que lo pones, como es el partido de tenis, para que nuestra querida comunidad, quien está siempre escuchándonos atentamente o primera vez, va a poder pues entenderlo con profundidad. ¿Y qué es el amor ciego, María Luisa? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, Francisco, mira, la terapia sistémica de constelaciones familiares nos invita a pasar del amor ciego al amor consciente. El amor ciego es este amor inconsciente que por lealtad nos lleva a sufrir o repetir historias familiares. Por ejemplo, un hijo que vive desde el amor ciego puede inconscientemente sabotear su vida para vivir las mismas relaciones difíciles de pareja que vivieron sus padres, o la misma situación de carencia que sus propios padres, y este hijo lo que busca es mantenerse como unido a esos padres, cuando en realidad pues lo único que hace es que su vida se le complique. Es un amor ciego porque es inconsciente. No es que lo tenga consciente de verdad, no es que diga, yo voy a repetir patrones y voy a vivir historias difíciles en mi relación de pareja igual que papá o igual que mamá, o voy a sabotear mi abundancia para vivir con carencias igual que mamá o igual que papá, o voy a provocarme enfermedades para vivir enfermo igual que papá, igual que mamá. Obviamente no es así, no es consciente, pero sí que si observamos los patrones, vemos padres que no pudieron tener relaciones plenas de pareja, y vemos un hijo o una hija que tampoco se lo permiten. Vemos padres que no se permiten la abundancia o no pudieron tener abundancia en su vida, y un hijo que, a pesar de que está preparado, tiene estudios universitarios, es muy talentoso, es muy capaz, muy trabajador, pues simplemente no despunta, Francisco. Entonces, esto es lo que provoca el amor ciego. En ese amor ciego le llamamos amor porque sí es amor, pero es ciego porque este hijo ama tanto a sus padres inconscientemente que se mantiene unido a ellos, saboteándose su propia vida, generándose repetir historias familiares, sufrir el repetir esas historias familiares por lealtad, por amor a sus padres. Qué importante entender ello. Mencionaste el amor consciente. ¿Qué es el amor consciente, María Luisa? Así es, Francisco. Pues el amor consciente es ese que nos invita a respetar estos órdenes o fuerzas del amor y que nos va a permitir que establezcamos relaciones sanas. Si yo soy consciente de esta información que les estamos compartiendo el día de hoy, Francisco, bueno, pues ocupo mi lugar, respeto a quien llegó antes que yo, cuido este dar y recibir, asiento a la vida tal como es y les doy ese lugar a todos los que pertenecen. Esto es vivir desde el amor consciente, Francisco. Muchas gracias. ¿Y se puede manifestar el amor ciego en la vida diaria? Sí, Francisco, lo vemos manifestado como sacrificios excesivos, culpas o cargarnos con responsabilidades que no nos corresponden. Cuando vemos esto, sí que ahí vemos un amor ciego. Por ejemplo, una persona que desafortunadamente no puede vivir la plenitud de su vida por ejemplo, voy a poner más este ejemplo más concreto. Un hijo de una familia que es el único exitoso de todos los hermanos se suele vivir con culpa por tener esta abundancia cuando los hermanos no. Este es un ejemplo que vemos muy repetido. Y bueno, pues ahí se está cargando con culpas que no les corresponde, porque si esta persona que la vida le ha dado abundancia, bueno, vemos que esta persona, la vida, su sistema familiar le está pidiendo que abra caminos para que les muestre una nueva forma de vida para los que no lo han logrado todavía. Básicamente, el regalo que les aporta el sistema familiar es enorme, ya que las otras personas decidan andar ese camino, bueno, pues es diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa persona que tuvo éxito seguramente se preparó, estudió, trabajó duro para lograrlo. Y muchas de las veces los demás no están dispuestos a pagar el precio de ese éxito, de esa abundancia, de ese bienestar. Pero sí que ya se abrió camino, ya se mostró que sí, que en esta familia podemos crecer, podemos desarrollarnos y poder vivir una vida diferente a la que vivimos con nuestros padres. Y bueno, la aportación que da el sistema es enorme. Si lo vemos desde esta manera, pues entonces la culpa simplemente ya no tiene razón de ser. ¿Por qué? Pues porque el legado que está dejando los que vienen detrás de nosotros es enorme. Ya se abrió nuevas posibilidades de vivir. Esto lo vemos en este ejemplo que te doy, Francisco. Muchas gracias, María Luisa. Y los hijos cargan cosas de los padres. ¿Por qué? ¿Por qué es ella, María Luisa? Sí, Francisco, los hijos cargamos cosas de nuestros padres por amor profundo. Esa es la razón. Alguna vez me decía una persona, es que mi psicóloga dice que es por conveniencia, porque los hijos necesitamos a los padres para poder sobrevivir. No, no es por conveniencia, es por amor profundo. Porque incluso los hijos son capaces de dar la vida por sus padres, Francisco. Entonces ahí, si te fijas, no vemos ninguna conveniencia, sino vemos un amor profundo. Pero vivirlo de esa manera es el amor ciego del que hablábamos hace un momento y son lealtades al sistema familiar. Lo que los padres quieren en realidad es que los hijos cuiden esa vida que les dieron y la disfruten plenamente, que sean felices. Si tú le preguntas a cualquier padre o madre sanos qué quieren para sus hijos, todos te van a dar la misma respuesta, que sean felices, que la vida les cueste menos, que puedan disfrutar de lo que no disfrutamos. Eso es lo que te dicen. Sin embargo, desde este amor profundo, desde este amor ciego y desde las lealtades familiares, muchas de las veces los hijos no se permiten más de lo que los padres lograron. Así es de que, bueno, pues esa es la razón, es por un amor profundo, pero hay que aprender a amar de forma sana. Y amar de forma sana es, si a mí me pasaron la vida, mis padres, y la vida es el regalo más valioso que un ser humano puede recibir de otro, bueno, ¿qué hacemos, Francisco, cuando nos dan un regalo tan valioso? ¿Lo guardamos en el rincón del closet para que no se desgaste o lo usamos, lo disfrutamos, le damos las gracias a la persona y haciéndole ver pues, que nos gustó, usándolo, disfrutándolo? Esta es la forma en que se hace de forma sana, entonces lo mismo con la vida. Vamos a usarla, vamos a disfrutarla. Vamos a hacer cosas grandes con nuestra vida. Esa es la forma realmente de agradecer el amor a nuestros padres, de decirles que valoramos este gran regalo desde ese amor consciente, Francisco. Excelente, muchísimas gracias, María Luisa. Es un tema muy importante. Sabemos que hay mucho todavía por compartir y creo que vamos a tener que hacer dos o tres episodios de cada uno de estos puntos porque es necesario ahondar en ello para que nuestra querida familia de Luna 9 Radio, que nos escuchan en vivo y en diferido, nos ven por nuestro canal de YouTube, puedan asimilarlo, digamos, a más a profundidad, ¿no? Porque se necesita en este proceso de capacitación que tienes, te estás enseñando, que estás programa tras programa compartiendo tu conocimiento, tu expertise, tus historias también, que has vivido muchas de ellas, y las enseñanzas que nos quieres dejar, y me consta cuando preparas los programas y es que quieres poner más información y más, y sabemos que a veces no nos da el tiempo y queda información en el tintero. Entonces, creo que vamos a tener que desarrollar más programas de estos para beneficio, para un bien mayor, creo que es lo que se dice, ¿correcto? Para un bien mayor. Así que... Es correcto, Francisco. Te agradezco infinitamente. Y antes de irnos a la breve pausa, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer, María Luisa, tú y yo, o especialmente tú, el 2 de mayo? ¿Qué vamos a hacer el 2 de mayo, Mari? Claro, Francisco. Mira, Francisco, estoy ya aperturando talleres en donde podamos llegar a más personas porque la agenda no da para más consultas. Entonces, hay que abrir espacio para poder llegar a más personas. Y me encontré con un dolor silencioso de las madrastras, Francisco, y he decidido hacer un taller para las madrastras, estas mujeres que llegan a la vida de sus parejas cuando esta pareja ya viene con una historia, yo digo, viene en combo, viene con hijos y con una historia anterior, y es muy importante el que puedan comprender estas fuerzas del amor para que vivan su experiencia como madrastra de una forma muy plena. Las madrastras son mamás del corazón, esas que esos hijos no nacen de su vientre, pero nacen de su corazón. Pueden desarrollar ese amor y ese amor sano sin competencias con la madre, sin culpas, sin sentirse que no pertenecen o que hacen demasiado y no se les reconoce. Así es que para todas esas mujeres vamos a tener un taller, Francisco, el 2 de mayo a las 5 de la tarde, sábado 2 de mayo, y va a ser de manera virtual. Así es que todas están invitadísimas desde cualquier parte del mundo, desde cualquier rinconcito de este paraíso, nos podemos conectar para vivir este taller. ¿A qué número de WhatsApp se pueden contactar, María Luisa, para obtener mayor información, para saber más detalles? 5 de la tarde, hora de México, ¿correcto? Es correcto, Francisco. Y me pueden contactar al WhatsApp más 52-314-109-8502. Y digo al WhatsApp para que me dejen el mensajito, ya sea de audio o de texto. ¿Por qué? Porque cuando estoy en consultas, por respeto a la persona que tengo enfrente, pues no puedo contestar el teléfono. Así que, por favor, déjenme sus mensajitos o les estaremos pasando también un código QR donde se puedan registrar. Exactamente. Antes de finalizar el programa, vamos a compartir el flyer que estuvimos en el programa anterior con María Luisa compartiendo aquí en Luna 9 Radio Digital, y sabemos que nuestra querida familia va a tomar el mayor conocimiento posible. ¿Por qué será que suena tan fuerte, tan, no quiero decir feo, pero for my lack of words, me falta de palabras en español, cuando uno dice madrastra suena como fuerte, en cambio stepmom o stepmother suena un poquito más suave? Es lo mismo, pero ¿por qué será que en nuestro idioma suena como más potente? Sí, Francisco, en español suena bastante fuerte porque se tiene la connotación de la madrastra que nos enseñaron las historias de Walt Disney, donde la madrastra pues era esta mujer mala. Recordemos a la Cenicienta con su madrastra, en donde, bueno, el personaje relacionado con el término madrastra, pues ya lo tenemos muy identificado. Entonces, suena esta mujer malvada, mala, injusta, egoísta, que desprecia, que no le interesa el bienestar de esa hijastra. Sin embargo, la realidad es que los cuentos de hadas no necesariamente son la realidad, Francisco. Hay muchas madrastras que son mujeres increíblemente hermosas, generosas, que sí que les importa el bienestar de esos hijastros, y que los defienden incluso de bullying. Sí. Oh my God, lo hemos visto aquí. Es impresionante. Cuando dice, no se metan con ella y se defiende, pero así como dicen en mi país, con uñas y dientes, así tal cual. Lo como que fuese propio, ¿right? Sí, así es, Francisco, sí. Y que se sienten, pues que a veces no les es valorado esa entrega hacia esos hijos porque pues de repente hay una lucha de poderes entre la madre con la madrastra o celos o diferentes situaciones que se presentan, Francisco. Pero sí que hay mujeres que les toca vivir este rol o eligen vivir este rol porque eligieron a esta pareja que ya venía con hijos y que verdaderamente se entregan por completo a estos hijos, incluso hacen una gran labor, muchísima mejor que como lo hicieron las madres biológicas, pero es súper importante que no se entre en una competencia, simplemente comprender que cuando hay estas historias, pues es la vida que está queriendo traer un nuevo integrante a la familia para fortalecer a estos hijos, es decir, si vemos que lo que recibió de la madre biológica o recibe es grande, es la vida, pero si además llega una pareja, una nueva pareja del padre que aporta todavía mucho más amor, bueno, pues qué bendiciones, son muy Exacto. bendecidos estos hijos que tienen dos madres, una biológica y una del corazón. Así es de que pues hay que empezar a cambiar este concepto de madrastra porque las historias de cuento de hadas son eso, cuentos de hadas, Francisco, la realidad es mucho más amplia. Así es, tal cual, muchísimas gracias. Y quienes no han todavía visto esta entrevista que le hicimos a María Luisa acerca de este programa, los invitamos a que revisen nuestro canal, nuestros playlists de nuestro canal de YouTube. Estamos como @FemInternationalTV, ahí tenemos toda la programación. Los invitamos a que lo compartan, que lo vean y nos den su opinión. Así que ya saben, 2 de mayo va a haber un gran evento. No se lo pueden perder, más adelante vamos a compartir esta información. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Y no se olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de WhatsApp, de Telegram, de Instagram y de YouTube. Nos interesa escucharlos a través de sus comentarios. Sus preguntas también son muy valoradas. Su activa participación, muy agradecida. Recordemos que la pregunta del día de hoy es ¿qué consideras que fortalece el amor? Opción 1, el respeto y el compromiso. Opción 2, la comunicación honesta. Opción 3, la presencia real. U opción 4, la aceptación. Gracias a quienes están activamente participando en las encuestas. Ahí los estamos viendo en las diferentes plataformas. Gracias por su preferencia. Ya regresamos. No se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas y esto es de Creciendo Juntos. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1882, un día como hoy, nace en Austria Otto Weininger, pensador influyente en debates filosóficos de la Europa de inicios del siglo XX. En 1924, nace en Estados Unidos Marlon Brando,

y embajadora para la paz, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema Las Fuerzas del Amor. Recuerden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, así como también en nuestros canales WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram y YouTube, donde a través de sus comentarios, preguntas y su activa participación, pues hacen que este programa crezca más y nosotros conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Recuerden que la pregunta es: ¿qué consideras que fortalece el amor? Opción 1, el respeto y el compromiso. Opción 2, la comunicación honesta. Opción 3, la presencia real. La opción 4, la aceptación. Antes de continuar con nuestra programación y ceder el micrófono a Mari, porque tenemos mucho todavía por preguntar, quiero agradecer la activa participación de nuestra querida familia en Estados Unidos, México, Perú, que ahí los vemos conectados en las plataformas de radio y en las redes sociales. Mandamos un abrazo hasta Union City. Será Rubí Jurado. Muchas gracias por el constante apoyo que nos brindan. Recuerden que ella es cantante colombiana aquí en el área del condado Hudson, muy reconocida. También a Marité Cornejo hasta Francia. Merci beaucoup. Muchas gracias por siempre estar con nosotros y activamente participar en todos y cada uno de nuestros programas. Damos la bienvenida a Serai Hernández.0 en Instagram. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. También mandamos saludos hasta Perú a Miss Mary Salva, maestra del Colegio Jorge Polar, entidad donde estudié. Muchas gracias, ahí estamos viendo la interacción. Y también saludos hasta New Jersey para María Tapia, para ella y para su hijo. Dios los bendiga, gracias. Ella tiene un niño especial y la verdad que cada día sorprende más sus habilidades. Así también, querida familia, estamos en cuenta regresiva. Ya solo quedan 17 días. Así es, qué rápido pasa el tiempo. 17 días para dar inicio a la sexta edición del Festival Internacional del Libro, más conocido como el Fiddle 2026, donde compartiremos junto a escritores de diversas partes del mundo con transmisión en simultáneo desde nuestras plataformas de radio digital y canal de YouTube. Y también vamos a estar con Mari compartiendo Ela, una prueba de fe. Así que conozcan más de esta gran propuesta literaria. Y dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. Creo que, Mari, vamos a tener que hacer una segunda, tercera y hasta cuarta parte, porque está muy interesante este tema. Mari, ¿es posible dejar de cargar estas lealtades? Francisco, sí, sí es posible. A través de la conciencia, el reconocimiento y el orden, sí, por supuesto que sí. Es decir, hacernos conscientes de que estamos viviendo desde esta lealtad, lealtades invisibles, nosotros le llamamos. Reconocer qué es lo que realmente queremos vivir y dar ese orden en nuestra forma de relacionarnos, de vivir. Y sí, Francisco, sí se puede hacer nuestro propio camino sin vivir desde las lealtades invisibles. Muchas gracias por compartir, María Luisa. Y cuéntanos acerca del papel que juegan los padres en estas fuerzas. Bueno, Francisco, son base del sistema los padres y reconozcamos que de ellos tomamos la vida y con la vida ya nos lo dieron todo. También son nuestros primeros maestros de vida y quienes nos generan las heridas de la infancia, que serán las que nos llevarán a crecer en conciencia y en amor al trabajar en ellas. Así es de que pues son base. Muchas gracias. Me queda resonando algo, tomar a los padres. ¿Qué significa eso, María Luisa? Sí, Francisco, es una frase que usamos mucho en terapia sistémica de constelaciones familiares, tomar a los padres. Tomar a los padres significa aceptar la vida tal como viene de ellos, sin juicio, y aceptar a nuestros padres tal cual fueron y tal cual son. Reconociendo que son personas comunes, son seres humanos, y ser seres humanos significa que no somos perfectos, cometemos errores, y esos errores, pues sí, muchas de las veces generan heridas, lastiman. Eso significa tomar a los padres. Para no decir todo esto, lo compilamos en la frase tomar a los padres, que significa todo esto, Francisco. Aceptar la vida tal como viene de ellos y aceptar a nuestros padres tal cual fueron y tal cual son. Muchas gracias, Amari. Sé que te han preguntado infinidad de veces, incluso en talleres, en las sesiones privadas que das, también en otros programas hemos compartido, pero quisiera que nos hablaras acerca de hasta cuánto puede impactar el rechazar a los padres. Muchísimo, Francisco. Muchísimo, porque si son la base de nuestra vida, si son el origen de nuestra vida, pues rechazar a los padres nos va a debilitar la conexión con la vida y puede generar bloqueos emocionales y complicaciones en las diferentes áreas de nuestra vida. Y por diferentes áreas de nuestra vida, pues nos referimos a la salud, la economía, las relaciones con la pareja, el desempeño profesional, el éxito, el disfrute de la vida como tal. Así es de que, Francisco, muchísimo. Siempre que nos cachemos que estamos teniendo rechazo a nuestros padres, pues yo les invito a trabajar en ese dolor que ocasionó ese rechazo hacia estos padres, porque definitivamente las consecuencias las vamos a vivir quien rechaza. Quien rechaza a los padres va a ser quien va a vivir esas consecuencias por rechazar a los padres. No los padres, sino nosotros vamos a vivir las consecuencias más fuertes. Y pues es importantísimo que si queremos disfrutar de esta vida, pues nos pongamos a trabajar en nosotros mismos para poder tener esa plenitud. Me consta ello, y cuando uno, como te dije, toma en serio esto de las terapias sistémicas, uno lo ve reflejado los cambios en su vida, y cuando menos uno se dé cuenta. O sea, siempre me dijeron, tanto tú como los maestros que hemos tenido, o que he tenido, que me has presentado y que hemos estado haciendo todo este proceso de transformación, le digo yo. No se ve siempre, de como dije, de la noche a la mañana, pero una vez que sucede ese, pero impresionante el cambio. Es primero radical, es todo lo que comienza como un engranaje a funcionar en simultáneo, y de la nada te das cuenta de que empiezan a suceder cosas y uno se queda como, ¿en qué momento pasó? O sea, como cuando me dijeron que iba a pasar, pero no así. Una cosa es que te digan y una es que uno lo vive. Así que recomiendo que tomen terapia sistémica. Más adelante vamos a compartir con Mari, que si es que tiene espacio también, porque esa es otra, en su agenda cada día está más llena. Entonces, pero aprovechen con anticipación, les doy un tip, pero esto es entre ustedes y yo, querida familia, que no escuchen más gente. Con anticipación, reserve 4, 5, 6 fechas en advance, en adelantado. Se lo doy un consejo, porque se llena muy rápido. Así que tomen en cuenta ello. Mariki, hablaste algo en el bloque anterior y me quedó resonando acerca de sacrificios, acerca de amor. ¿El amor realmente implica sacrificio o ese es un mito o algo que nos enseñaron en nuestra infancia y lo hemos mantenido así de arraigado? No, Francisco, el amor no implica sacrificios. Así se ha vivido desde generaciones atrás, desde el sacrificio, pero es una forma no sana de amar. El amor sano implica responsabilidad, no sufrimiento. Por supuesto que amar nos puede llevar a vivir dolor, por supuesto que sí, porque el precio de amar es el dolor que se ha de vivir cuando tengamos que despedirnos de esa persona o de lo que se ama. Pero no, sacrificio no implica sacrificio. Cuando se ama porque se desea amar, porque algo pasó que nos conectó con eso amado o con esa persona amada. No implica sacrificio. Quien esté viviendo sus relaciones desde el sacrificio, pues yo los invito a trabajar en la terapia sistémica de qué es lo que los está haciendo vivir de esta forma, porque no es una forma sana de amar. Exactamente. Muchas gracias. Quisiera también preguntarte algo que desconozco mucho. Es uno como persona normal que digamos, no conoce mucho de terapia sistémica, digamos, no sé cómo se dice, rookie, newbie, alguien que recién empieza a descubrir esto. ¿Cómo podemos distinguir lo que es entre amor y lo que es dependencia? Porque nos hemos dado cuenta de que ese término está muy, muy común hoy en día. No solamente aquí en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en otras partes. La dependencia emocional, hemos escuchado de diferentes formas. Pero ¿cómo podemos realmente distinguirlo, Mari? Sí, Francisco. Mira, es súper fácil. La verdad es que lo podemos distinguir por la paz que sentimos. Cuando estamos en una relación, llámese de trabajo, de amigos, de pareja, e incluso con nuestros propios padres, o nuestros hijos, si se siente paz, estamos viviéndolo desde el amor. La dependencia nos limita, la dependencia ata y definitivamente se pierde la paz cuando vivimos desde una relación de dependencia, Francisco. Entonces, el termómetro es la paz. Si se siente paz aquí, estamos viviendo desde el amor sano. Si esa paz no se puede sentir, si se siente incomodidad, desesperación, que no lo logro, que por más que haga, no logro sentirme que estoy bien con esa persona o que la estoy disfrutando o con esa situación, pues definitivamente estoy desde una dependencia. Si me siento limitado, atado, como encajonado, así comprimido, pues definitivamente estoy viviendo esa experiencia desde la dependencia. Muchas gracias por la aclaración. Realmente uno se da cuenta, ¿no? Cuando te sientes asfixiado, hastiado, entonces como que ya la situación no va muy bien, que digamos. Así que ya saben, querida familia. Mari, rápidamente dinos, por favor, ¿cómo te podemos ubicar en las redes sociales para quienes deseen hacer una cita, si es que todavía tienen tiempo, para una terapia? Para quienes también desean mayor información acerca de el taller del 2 de mayo. Toda la información, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, Francisco. Me encuentran como Mari Alcalá, tanto en Facebook como en Instagram, y también me pueden encontrar en Luna 9 Radio Digital y por mensaje de WhatsApp al más 52 314 109 8502. Tomen en cuenta, tomen nota, perdón. Toda la información sigan en las redes sociales. También en Luna 9 Radio Digital van a encontrar siempre toda la información para que puedan contactarse con Mari, que es nuestra CEO también, al igual que yo. Así que estamos pues felices de poder compartir todos los eventos que vienen, y sabemos de que vienen más cosas, pero no queremos llenarle toda la de tanta información que tenemos que poco a poco iremos, como dije, compartiendo en las redes sociales, subiéndolo en nuestras plataformas y nuestros canales, así que siempre van a tener toda la información. Y antes de despedir el programa, vamos a estar compartiendo el flyer también para que tengan ese QR y así automáticamente ya sean parte de este taller. Mari, hoy es viernes, viernes de cápsula de bálsamo para el alma. Así es, Francisco. Una pausa sagrada en el ritmo del día. Estas cápsulas son susurros del cielo, breves mensajes de amor, guía y consuelo que nos canalizan desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que acompaña cada paso de nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, con su voz suave y corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas bálsamo para el alma, con el objetivo de armonizar nuestra energía, elevar nuestra frecuencia y reconectar con nuestro propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Dejemos que la luz nos hable, permitamos que el alma respire. Recibamos el mensaje que hoy nuestro corazón necesita. Buenos días. El año formalmente para los angelitos, para la Virgen, para Dios, inició en el mes de marzo. Esto ya lo mencioné en una cápsula previa, en una cápsula anterior. Solo quería hacer énfasis o el recordatorio de que el año para ellos o el ciclo energético nuevo o espiritual acaba de comenzar en este mes pasado, en el mes de marzo. Y es importante seguirlo recordando porque el inicio del nuevo ciclo energético trajo consigo nuevas estructuras, nuevos cambios, nuevas dotaciones o nuevas dosis de energía. Entonces, muchas estructuras o muchos hábitos, apegos que nosotros teníamos en el pasado, ciclos anteriores, empezaron a caer. Sobre todo, muchas estructuras que ya no estaban funcionando correctamente, hábitos que ya no nos estaban contribuyendo o proporcionando energía o algo a nuestro favor, empezaron a caer o dejaron de funcionar. Entonces, el arcángel que ahora se hace presente en este mes o en estos momentos es el arcángel Zadkiel, junto con el arcángel Metatrón, pero principalmente el arcángel Zadkiel. Él quiere venirnos a ayudar y a contribuir en hacer un nuevo orden, estructura y organización en nuestra mente, ya que este arcángel se encarga principalmente de toda la función mental, de toda la actividad mental, pero sobre todo nos ayuda a estructurarnos mejor, a estructurar nuevos patrones, nuevas formas de comportamiento, a dejar hábitos viejos, a crear y diseñar proyectos nuevos, a aperturar más nuestra mente para que las cosas puedan ser diseñadas de una forma mejor, planteadas de una forma mejor, fluir de formas más fáciles, más accesibles y no tener que estarnos complicando tanto la vida. Porque claro, venimos a aprender, venimos a existir. Por eso existimos, porque venimos a aprender precisamente. Pero no hay necesidad o no es necesario que siempre tengamos que estar repitiendo pruebas o ejerciendo pruebas de maneras tan complicadas. Por eso, Zadkiel nos viene a ayudar y nos viene a recordar que siempre que le pidamos a los angelitos, a los arcángeles o en general a la divinidad o directamente a Dios, le pidamos que nos dé fortaleza, claro, sí, pero que también nos brinda estructuras más simples para que tengamos aprendizajes más simples o lo más ligero, fáciles o accesibles posibles. No es necesario estar siempre repitiendo y repitiendo los aprendizajes a profundidad. Entonces, en resumen, o lo que queremos especificar más con el arcángel Zadkiel, es precisamente que él nos viene a contribuir de esa dosis o dotación de energía para que se abra nuestra mente, para que lleguen las ideas, para que nos podamos organizar mejor. Porque como hemos cambiado de ciclo, tal vez muchos de nosotros ahora nos encontremos un poquito dispersos, confusos con la organización en todos los sentidos, hasta con la organización emocional. Porque cuando hablamos de organización, no tiene que ser solamente las labores rutinarias, las labores de trabajo, actividades o pendientes que tengamos que hacer, sino hasta sentimentalmente, emocionalmente. A lo mejor nos encontramos sintiéndonos contrariados, confusos, dispersos. O a lo mejor hay muchas personas que perdieron la motivación, que perdieron las ganas, el sentido por la vida, el sentido de vivir. Y sí, hay un arcángel que se encarga específicamente de las emociones, que es el arcángel Uriel junto con el arcángel Jofiel. Pero en esta ocasión, el que nos quiere marcar la pauta o la dirección es el arcángel Zadkiel. Entonces, pídele en todos los sentidos al arcángel Zadkiel, que se está haciendo muy presente en este nuevo ciclo energético, en este mes, que por favor te dé la guía, la orientación, la claridad, que te mantenga enfocado, que no te permita que estés tan disperso, que no te permita perder la motivación. Entonces, pídele a él principalmente, y claro, la Virgen, la Madre, también se hace presente, porque está trabajando en conjunto con la divinidad completa, con todos los arcángeles, con todos los ángeles, para que este ciclo energético nuevo, o este año energético nuevo, la gente cada vez abra más conciencia, cada vez se fusione más con la espiritualidad y entiendan que la espiritualidad no es algo aparte o no es algo adicional o extra en nuestras vidas, sino que es algo que debe de estar siempre en nosotros y que no solamente se trata de practicar la fe, sino que es un hábito donde siempre los estemos recordando, invocando y, claro, practicando la fe de diferentes maneras. Esto no significa practicar una religión nada más, sino estarles hablando con nuestras propias palabras, desde nuestra naturaleza. Incluso ni siquiera lo tenemos que hacer en voz alta, lo podemos hacer en nuestra mente y ellos nos van a escuchar, porque ellos leen nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra mente, saben qué pensamos, saben qué nos inquieta. Entonces, con solo recordarnos, eso ya te está haciendo bien. Eso es ser espiritual. Eso es empezar a ser consciente. Eso es hacer que renazca la fe. Y precisamente la fe es la que necesitamos sembrar en cada uno de nosotros. Y más con nuestros nuevos cambios, este nuevo ciclo energético, con todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, en nuestro alrededor. Necesitamos estar bien cimentados o plantados en la fe. Y también, ya lo mencioné en alguna ocasión, elegir la realidad que nosotros queramos vivir. También en eso nos vienen a contribuir el Arcángel Zadkiel y la Virgen, en enfocarnos en qué realidad queremos vivir, porque están sucediendo muchas cosas afuera. Y si tú eliges engancharte en el colectivo, vas a bajar mucho tu frecuencia, tu energía, tu vibración. Mejor elige vivir motivado en tu camino y pedir la sabiduría, la guía de ellos y la fortaleza de Dios. Los amamos. Arcángel Metatrón, Jesús, Miguel, Ofiel, Uriel, Rafael, Zadkiel y la Virgen. Los queremos inmensamente, infinitamente. Siempre manténganse conectados. Este fue un mensaje canalizado por estos arcángeles y por la divinidad que previamente mencioné. Espero que les haya gustado y que les sirva en estos nuevos tiempos de cambio y de ciclos energéticos. Apóyense mucho con la Virgen y con el Arcángel Zadkiel. Los quiero. Hasta luego. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por acompañarnos a disfrutar de este bálsamo del alma. Gracias a Carla Reyes Cantú por ser parte de nuestra programación, de nuestro equipo y por compartir este poderoso mensaje con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Ahora lo podemos disfrutar también en simultáneo, tanto en nuestras plataformas de radio digital como en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y cada uno por su preferencia. Mari, te cuento que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿qué consideras que fortalece el amor? Ya ha estado al principio muy tight, como decimos acá, muy apretada la encuesta, pero a nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy nos ha hecho partícipe primero de esta participación en todas las plataformas, pero han elegido el respeto y el compromiso como respuesta a la pregunta de la encuesta de hoy. Mari, ¿cuál sería ese feedback que tú nos pudieses dar el día de hoy? Francisco, bueno, pues compartirles que todas las opciones que estaban fortalece el amor. Pero bueno, gracias por sus respuestas. El respeto y el compromiso sí son esenciales para que el amor se fortalezca en las relaciones, en las diferentes relaciones que establezcamos, llámese con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la pareja. Súper importantísimo. Si todas las relaciones las llevamos desde el respeto, que es el respeto es de los valores más inclusivos. Nos invita a convivir con todos desde esa aceptación, comprensión hacia las formas de vida de cada una de las personas. Así es de que, pues desde este respeto, el valor más inclusivo que existe y el compromiso, porque definitivamente si queremos que una relación crezca, que el amor crezca, es importante que nos comprometamos con seguirlo nutriendo. Así es de que, pues felicidades a todas las personas que viven y fortalecen el amor desde el respeto y el compromiso, Francisco. Excelente, muchísimas gracias por ese poderoso feedback que nos has compartido el día de hoy. Y finalmente, María Luisa, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con nosotros y con nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Claro que sí, Francisco. Bueno, primero agradecer por abrir esos espacios para poder hacer llegar esta información tan valiosa a quienes nos escuchan, Francisco. Cuando yo me encontré con este tipo de información de la terapia sistémica en las constelaciones familiares, para mí fue así como descubrir un mundo completamente nuevo, y llevar estas prácticas a mi vida diaria transformó mi vida. Yo te puedo decir que mi vida hay una diferencia enorme entre la María Luisa que yo era antes de vivir desde estos principios y ahora desde esta filosofía de vida. Pues llegamos a la comprensión, Francisco, a través de estos principios o esta filosofía de vida de la terapia sistémica, las constelaciones familiares, que el amor florece cuando cada quien ocupa su lugar, y desde esa comprensión hoy podemos elegir soltar cargas que no nos corresponden, honrar nuestra historia tal como fue y permitir que el amor deje de doler para empezar a vivir plenamente. Démonos el permiso de vivir diferente. Dejemos de luchar contra lo que es para comenzar a reconciliarnos con la vida, porque cuando el amor se ordena, todo encuentra su cauce. Que estas reflexiones no se queden solo en una charla, sino les invito a vivir desde la conciencia que nos pide las fuerzas del amor, que cada uno de nuestros actos sean motivados por el amor consciente que elige construir. Gracias por abrir el corazón y permitirme compartir estas comprensiones y ampliar su mirada y mirar más profundo. Muchísimas gracias, Mary. Justamente ahí estamos compartiendo en pantalla el flyer. Ahí está, para que pueda nuestra querida familia escanearlo y automáticamente van a ir a un formulario de inscripción y van a ser parte de este primer taller en combinación con Luna 9 Radio y con Femme International Group. Así que repítenos por favor la fecha y el número de WhatsApp también donde te pueden contactar. Claro que sí, Francisco. Se llevará a cabo este taller el sábado 2 de mayo, 5 de la tarde, hora de México, y me pueden contactar al teléfono más 52-314-109-8502. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo el flyer nuevamente. Esto va a quedar para la posteridad, así que también lo vamos a compartir en las plataformas de redes. Así que ahí está el código QR para que sean parte de este taller de Madrastra a Mamá de Corazón. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno por el constante apoyo que nos están brindando, y los esperamos también en el taller. Gracias nuevamente a todos y cada uno en Estados Unidos, en México o en Perú, que los vemos conectados en las plataformas de redes sociales. A nuestra querida familia les recordamos que Relatos de Vida hace una pausa para dar inicio al pre-show del Fiddle, el Festival Internacional del Libro 2026. El día de mañana no habrá programación, ya que estaremos trabajando, afinando los últimos detalles de este Fiddle 2026 y que entramos en su nueva fase. Gracias a quienes conforman la sexta edición de este Festival Internacional del Libro. Por eso pues, le decimos el Fiddle, Festival Internacional del Libro 2026. Con ese hashtag nos encuentran en todas las plataformas de las redes sociales. También los invitamos a visitar nuestra revista, la edición de marzo, que ya más tarde estaremos compartiendo la portada de la edición 170. Mari, es la 170, que corresponde al mes de abril del año en curso. Para visitar las demás páginas, perdón, las demás ediciones de la revista, visiten la página Archive, así con V o con B chica, como le digan, .org, así, archive.org, ahí estamos como FEM, F-E-M, International Magazine. También invitamos a los panelistas al programa The Life Stories, bajo la conducción de nuestra princesa Alex Kim Alcalá, y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales de habla inglesa. If you speak English and you would like to be broadcaster in our program, please contact us ASAP so we could schedule your interview with our dear Alex Kim Alcalá. Y así hemos llegado al final de esta 57ª transmisión de Creciendo Juntos y deseamos de que haya sido de su agrado este programa. Pues bien, Francisco, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Espero haberles aportado un poquito de información que aporte bienestar a su vida. Y nos vamos con tarea, Francisco, para este fin de semana. La tarea es la invitación de darnos un momento para identificar, nuestros bloqueos al fluir del amor en nuestra vida. Reconozcamos estos bloqueos que impiden que el amor fluya. Este paso es un muy buen primer paso en el camino hacia la plenitud. Muchísimas gracias. Una gran tarea, Marolisa. Construyamos la vida que deseamos vivir. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí, en Creciendo Juntos, los invitamos a ello. Crecer junto con nosotros. Así es, Francisco. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Luna 9 Radio Digital. Si eres un profesional en temas financieros, culturales, de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestra diversa programación en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por su preferencia, por ser parte de este importante programa, especialmente el día de hoy, de que sabemos de que han quedado muchísimas preguntas en el tintero. No se preocupen, vamos a estar organizando, no sé, segunda, tercera parte ya con Mari, lo estaremos compartiendo con el equipo, así que estén pendientes a las plataformas de las redes sociales. Y bueno, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana. En la sección de Creciendo Juntos, que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta el horario de transmisión según su país. La sección de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio, aquí en el Café de las Mañanas, se transmite los viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Así que tengan en cuenta ello. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Happy Easter, como decimos acá. Felices Pascuas. Momento para reflexionar realmente. Momento de acogimiento y sobre todo estar en familia y en comunicación con nuestro Creador, como le quieran llamar, según la fe que profesen. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Gracias, Mari, por el gran aporte que nos has traído el día de hoy. Nos has brindado una nueva luz en este proceso de crecimiento. Con mucho cariño, Francisco. Muchas gracias. Ahora acompáñenme a cerrar con nuestro programa, con este programa con nuestro tema, la oración hecha canción. Gracias a todos y cada uno de ustedes por permitirnos compartir este poderoso mensaje de esta oración hecha canción. Y una vez concluido, los invitamos a que disfruten la programación automática en tema especial ahora por Semana Santa. Así que gracias nuevamente.